Sección número 11 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 69ª noche, ella dijo: Cuando Yarkán oyó estas palabras, se apoderó de él un temblor muy grande. Bajó aterrado la cabeza y empezó a palidecer, hasta que cayó desmayado. Y cuando volvió en sí, no podía creer que aquello fuese cierto. Y preguntó a Nosatú: Oh, señora mía, ¿eres realmente la hija del rey Omar al-Nemán? Ella respondió: Soy su hija. Y Yarkán insistió: La gema es una señal de que dices verdad, pero dame otras pruebas. Entonces Nosatú contó toda su historia, pero es inútil repetirla. Y Yarkán, completamente convencido, pensaba: ¿Qué he hecho yo? ¿Y cómo he podido casarme con mi propia hermana Nosatú? No hay más remedio que buscarle enseguida otro marido. La casaré con uno de mis chambelanes, y si la cosa llegara a saberse, diría que me he divorciado antes de acostarme con ella. Entonces, volviéndose hacia su hermana, le dijo: Oh, Nosatú, sabe que eres mi hermana, porque soy Yarkán, del cual indudablemente nunca habrás oído hablar en el palacio de nuestro padre, y que Alá nos perdone. Cuando Nosatú oyó estas palabras, exhaló un gran grito y cayó desmayada. Después, al volver en sí, empezó a lamentarse y a llorar, y dijo: Hemos cometido una falta horrible. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué contestaré a mi padre y a mi madre cuando me pregunten: ¿De dónde has sacado esa niñita? Y Yarkán dijo: La mejor manera de arreglarlo todo es casarte con mi gran chambelán, pues de ese modo podrás criar tranquilamente nuestra hija como si fuese suya, y nadie podrá sospechar lo ocurrido. Tal es el mejor medio de salir de esta situación. Voy a llamar a mi gran chambelán antes de que se divulgue nuestro secreto. Y ella dijo: Me avengo a todo, oh Yarkán, pero dime, ¿qué nombre eliges para nuestra hija? Y Yarkán contestó: La llamaré Fuerza del Destino. Enseguida se apresuró a llamar a su gran chambelán y lo casó con Nosatú, colmándole de regalos. Y el gran chambelán se llevó a Nosatú y a su hija a su casa. La trató con todas las consideraciones y confió la niña a los cuidados de nodrizas y servidoras. Y todo esto ocurrió. En cuanto a Daul Makan y el encargado del hammam, se preparaban a partir para Bagdad con la caravana de Damasco. Y mientras tanto, llegó un segundo correo del rey Omar al-Nemán, portador de una segunda carta para el príncipe Yarkán. Y he aquí lo que decía después de la invocación: Esta es para que sepas, oh mi muy amado hijo, que sigo presa del dolor y bajo la amargura de verme separado de mis pobres hijos. Y en cuanto recibas mi carta, procura remitirme el tributo de la provincia de Yam, y aprovecharás la misma caravana para que venga tu joven esposa, a la cual deseo conocer, y cuya ciencia y cultura quiero poner a prueba, pues debo decirte que acaba de llegar a mi palacio, procedente del país de los Rumís, una venerable anciana acompañada de 5 muchachas de pechos redondos y de virginidad intacta. Y estas 5 jóvenes saben cuanto un hombre puede aprender en punto a ciencias y conocimientos humanos. Y el lenguaje no podría describir las perfecciones de esas jóvenes, ni la sabiduría de la anciana, pues son admirables. Así es que les he tomado verdadero afecto, y he querido tenerlas al alcance de mi mano, pues ningún rey de la tierra puede ostentar semejante ornamento en su palacio. He preguntado su precio y me ha dicho la anciana: no puedo venderlas más que por el tributo anual que te corresponde de la provincia de Yam y Damasco. Y a mí, por Alá, no me ha parecido caro el precio. Y hasta lo he encontrado indigno de ellas, pues cada una de las 5 jóvenes vale por sí sola mucho más que eso. Por consiguiente, he aceptado, y habitan en mi palacio mientras llega el tributo anual, cuyo envío aguardo lo antes posible de tu solicitud, oh hijo mío, porque la anciana se impacienta aquí y tiene prisa por volverse a su tierra. Y sobre todo, hijo mío, no se te olvide mandarme al mismo tiempo a tu joven esposa, cuya ciencia nos será útil para juzgar los conocimientos de las 5 jóvenes. Y te prometo, si tu joven esposa llega a vencerlas en ciencia y en ingenio, enviarte las jóvenes como presentes para ti, y además regalarte el tributo anual de la ciudad de Bagdad. Y que la paz sea contigo y con todos los de tu casa, oh hijo mío. Cuando Sharkán leyó esta carta de su padre, en este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 70ª noche, ella dijo: cuando Sharkán leyó esta carta de su padre, mandó llamar inmediatamente a su cuñado, el chambelán, y le dijo: envía a buscar enseguida a la joven esclava con quien te he casado. Y cuando llegó Nosatú, Sharkán le dijo: oh, hermana mía, lee esta carta de nuestro padre y dime lo que te parece. Y Nosatú, después de leer la carta, contestó: lo que tú pienses está siempre bien pensado, y tu proyecto es siempre el mejor proyecto. Pero si quieres saber cuál es mi deseo más ardiente, te diré que no es otro que ver a mi familia y a mi país, y que me dejes marchar en compañía de mi marido, el gran chambelán, para que pueda contar mi historia a nuestro padre y decirle todo lo que me sucedió con el beduino, y cómo el beduino me vendió al mercader, y cómo el mercader me vendió a ti, y cómo tú me diste en matrimonio al primer chambelán después de haberte divorciado de mí sin acostarnos. Y Sharkán le contestó: así se hará. Y Sharkán llamó al primer chambelán, que no podía sospechar su parentesco con el príncipe, y le dijo: vas a partir para Bagdad al frente de la caravana con que envío a mi padre el tributo de Damasco, y te acompañará tu esposa, la esclava que te he dado. Entonces el primer chambelán respondió: escucho y obedezco. Y Sharkán mandó preparar para el chambelán una buena litera sobre un hermoso camello y otra litera para Nosatú. Entregó una carta al chambelán para el rey Omar al-Nemán y se despidió de ellos, quedándose él con la niña fuerza del destino, habiéndose cerciorado de que llevaba al cuello, pendiente de una cadena de oro, una de las 3 gemas de la desdichada Abrisa. Y Nosatú confió la niña a las nodrizas y sirvientas de palacio. Y cuando se convenció de que a su hijita no le faltaba nada, se decidió a acompañar a su esposo. Y ambos fueron a ponerse a la cabeza de la caravana. Precisamente el encargado del hammam había salido con Daul Makan a dar un paseo hasta el palacio del gobernador de Damasco, y al ver todos los preparativos de la caravana, quiso saber a dónde se dirigía, y le dijeron: va a conducir el tributo de la ciudad de Damasco al rey Omar al-Nemán. Entonces Daul Makan preguntó: ¿y quién es el jefe de la caravana? Y le dijeron: el gran chambelán, esposo de la joven esclava que conoce las ciencias y la sabiduría. Y Daulmakan se echó a llorar pensando en Nosatú y dijo a su acompañante: «Oh, hermano mío, quiero estar con la caravana». Y el encargado dijo: «No te dejaré ir solo después de haberte acompañado desde Jerusalén hasta Damasco». Y preparó las vituallas, puso la alabarda al burro y una alforja en ella, y provisiones en la alforja. Después se levantó los faldones del ropón y se los sujetó al cinturón, e hizo montar a Daulmakan en el borrico. Y Daulmakan dijo: «Monta detrás de mí». Pero el encargado lo rechazó. «Me guardaré muy bien de hacerlo, pues quiero estar por completo a tu servicio». Y Daulmakan insistió: «Por lo menos montarás para descansar una hora». El encargado dijo: «Si me cansara demasiado, montaré una hora». Entonces exclamó Daulmakan: «Oh, hermano mío, nada puedo decirte ahora, pero cuando esté junto a mis padres, verás cómo sé agradecerte tus buenos servicios y tu abnegación». Y como la caravana se ponía en marcha, aprovechando la frescura de la noche, la siguieron, marchando a pie el encargado y Daulmakan montado en el borrico, mientras que el gran chambelán y su esposa Nosatú, rodeados de su numeroso séquito, iban a la cabeza, montados cada uno en su dromedario, y anduvieron toda la noche hasta la salida del sol. Y cuando comenzó a apretar el calor, el chambelán mandó hacer alto a la sombra de un bosquecillo de palmeras, y echaron pie a tierra y dieron de beber a los camellos y a las bestias de carga, y descansaron. Después se reanudó la marcha, y anduvieron otras 5 noches, hasta que llegaron a una ciudad donde descansaron 3 días. Luego prosiguió el viaje, y al fin se encontraron en las inmediaciones de Bagdad, según anunciaba la brisa perfumada, que no podía proceder más que de allí. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente, pero cuando llegó la 71ª noche, ella dijo: «Cuando Daulmakan respiró aquella brisa deliciosa, pensó inmediatamente en la ausencia de su hermana y en el dolor de sus padres al verle volver solo, y se puso a llorar mientras recitaba estas estrofas: «Objeto a quien amo, no podré jamás acercarme a ti. Objeto a quien amo, este silencio reinará siempre entre nosotros. Cuán cortas son las horas de la unión, cuán largos son los días de la ausencia. Ven, cógeme de la mano. He aquí que mi cuerpo se ha derretido en todo el ardor de mi deseo. Ven, y no digas que te olvide, no digas que me consuele. Mi único consuelo sería sentirte entre mis brazos». Entonces el encargado dijo: «Hijo mío, cesa en tus lamentos. Piensa que estamos cerca de la tienda del chambelán y de su esposa». Pero Daul contestó: «No me impidas recitar estos poemas que pueden amortiguar la llama de mi corazón». Y sin atender al encargado, volvió la cara hacia Bagdad en medio de la claridad de la luna. En aquel momento, Nosatú, tendida en la tienda, no podía dormir pensando en los ausentes, y oyó una voz que cantaba apasionadamente estos versos: «Ha brillado un instante el relámpago de la felicidad, pero después de este relámpago, la noche es más noche todavía. Así se transformó en amarga la dulce copa en que el amigo me hizo beber sus delicias. Cuando asomó su rostro el destino, se alejó la paz de mi corazón. Mi alma ha muerto antes de la unión esperada con el muy amado». Y apenas acabó de cantar, Daul Makan se desplomó sin conocimiento. En cuanto a la joven Nosatú, esposa del chambelán, enseguida que oyó aquel canto que se elevaba entre la noche, se irguió ansiosa y llamó al eunuco que dormía a la puerta de la tienda y le dijo: «Ve en busca del hombre que acaba de cantar esos versos y tráemelo aquí». Y el eunuco exclamó: «Oh, señora, no he oído nada porque estaba dormido, y ahora no podré encontrarlo en medio de la noche, como no despierte a toda nuestra gente». Pero ella dijo: «Es necesario que lo busques. El que encuentres despierto será seguramente aquel cuyos versos acabo de oír». Y el eunuco no se atrevió a insistir más y salió en busca del hombre de los versos. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 72ª noche, ella dijo. Entonces el eunuco no se atrevió a insistir más y salió en busca del hombre de los versos. Pero aunque miró por todas partes y anduvo en todas direcciones, solo encontró despierto al encargado del hammam, porque Daul Makan yacía desmayado. El encargado, al ver al eunuco, a la luz de la luna, con una cara de muy mal humor, temió que Daul Makan hubiera turbado el sueño de la esposa del chambelán y no se atrevió a moverse. Pero ya el eunuco le había visto y le dijo: «¿Eres tú el que acaba de cantar esos versos que ha oído mi señora?». Y el encargado, completamente convencido de que habían molestado a la esposa del chambelán, exclamó: «¡Oh, no he sido yo!». Y el eunuco dijo: «Pues entonces, ¿quién ha sido? Seguramente has debido verle, puesto que no dormías». Y el encargado, alarmadísimo, exclamó: «No he oído nada». Pero el eunuco le increpó: «Mientes, mientes como un desvergonzado. No me harás creer que estando despierto no hayas oído nada». Entonces el encargado repuso: «Voy a decirte la verdad. El que cantaba es un nómada que acaba de pasar por ahí montado en un camello y me ha despertado con sus malditas canciones. ¡Alá lo confunda!». Entonces el eunuco, aunque poco convencido de que aquello fuese verdad, marchó a decir a su señora: «Ha sido un nómada que pasó por ahí con su camello». Y Nosatú, desolada con aquella contrariedad, miró silenciosamente al eunuco. Mientras tanto, Daul Makan había vuelto de su desmayo y al ver la luna en lo alto del cielo, sintió en su espíritu la brisa encantadora de evocaciones lejanas y cantó en su corazón la voz de innumerables aves y modularon las flautas invisibles de los recuerdos. Quiso entonces expresar su emoción y así lo expuso al encargado, pero éste le dijo: «¿Qué vas a hacer, hijo mío?». Y el otro repuso: «Voy a recitar algunos versos que calmarán mi corazón». Pero el encargado repuso: «Sabe que ha estado aquí el eunuco y a fuerza de habilidad he podido salvarte». Y Daul Makan preguntó: «¿De qué eunuco me hablas?». Y el encargado dijo: «Oh, dueño mío, el eunuco de la esposa del chambelán ha venido aquí mientras estabas desmayado y blandía un enorme garrote, y como yo era el único que estaba despierto, me preguntó si era el que había cantado, y yo le contesté: ha sido un nómada que iba por el camino. Y el eunuco no pareció muy satisfecho y me dijo: si oyes de nuevo la voz, apodérate de ese hombre hasta que yo me presente y pueda llevarlo a donde está mi ama. y yo te hago responsable de él. Ya ves, amo mío, que me ha costado mucho engañar a ese negro receloso. Entonces Daul Makan se indignó profundamente y dijo: ¿Quién me impedirá cantar lo que me agrade? Quiero entonar los versos que me consuelan. Nada hay que temer, pues ahora estamos muy cerca de nuestro país. Pero el pobre encargado dijo: Ya veo que quieres perderte sin remedio. Y Daul Makan insistió: Cantaré sin temor a nadie. Entonces el encargado dijo: No me obligues a separarme de ti. Prefiero marcharme a presenciar que te martiricen. Olvidas, hijo mío, que va a ser año y medio que estamos juntos. ¿Por qué quieres que nos separen? Piensa que todo el mundo está rendido de cansancio y durmiendo tranquilamente. Por piedad, no perturbes su descanso con tus versos, aunque sean todo lo hermosos que son. Pero Daul Makan no pudo contenerse más, y mientras la brisa cantaba en las palmeras frondosas, clamó con toda su voz: Oh tiempos, ¿en dónde están los días en que nos favoreció el destino? Aquellos días en que estábamos reunidos en la morada querida, en la inolvidable patria. Oh tiempos felices, cuán lejanos están, cuán lejanos aquellos días y aquellas noches llenos de sonrisas. ¿Dónde están los días en que se expansionaba el corazón de Daul Makan al lado de una flor llamada Nosatú Zaman? Y terminado este canto, cayó desmayado de nuevo. Entonces el encargado se apresuró a cubrirlo con su manto. Apenas oyó Nosatú aquellos versos que citaban su nombre y el de su hermano, y se aludía a sus desgracias, se sintió ahogada por los sollozos y se apresuró a llamar al eunuco y le dijo: Desventurado, el hombre que cantó antes acaba de cantar ahora muy cerca de aquí. Si no me lo traes enseguida, iré a buscar a mi esposo y te dará de palos. Toma estos 100 dinares y dáselos a ese cantor y decídele a las buenas para que te siga. Y si se negase, dale este otro bolsillo que contiene 1000 dinares. Y si a pesar de todo no quisiese venir, no insistas más, pero entérate del sitio en que se alberga y de lo que hace y de qué tierra es, viniendo a ponerme al corriente de ello. Y sobre todo, no tardes. En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 73ª noche, ella dijo: Fin de la sección número 11.